quieres que yo te dé todo mi amor. Si estar contigo es peligro, es lo que de ti me han dicho. Es que contigo quiero atreverme. Cuando te acercas, logras encenderme. Y aunque tus palabras confundan mi mente, no creas que es fácil vas a tenerme. No, no, no, no, no. Contigo es peligro, es lo que de ti me han.